Hola Sandra, hola a todas las que nos escuchan en este programa. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Estefanía Sánchez y les enviamos un saludo desde la desierta de Hermosillo, Sonora. En esta ocasión vamos a compartir por parte de Lesbian Sin la invitación al 5º Festival Internacional de Artes Feministas de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el sábado 12 y domingo 13 de octubre. Y está organizado por Ímpetu Centro de Estudios. A continuación vamos a escuchar a la compañera Luna Dexter, que nos comparte la experiencia que tuvo el año pasado al participar en este festival y que participará también en esta 5ª edición del Festival Internacional de Arte Feminista de la Ciudad de México. La urgente necesidad de espacios separatistas me ha llevado a buscar incansablemente los eventos, los lugares, las colectivas que se manejen bajo esa misma postura. Hace más de 3 años tuve la oportunidad de conocer a Ímpetu Centro de Estudios. Por ese medio conocí el Festival Internacional de las Artes Feministas de la Ciudad de México. Mis ganas de asistir eran enormes, pero las posibilidades eran muy pocas. Vivir tan lejos de la gran ciudad nos niega, pues, muchas oportunidades. Afortunadamente, el año pasado, los deseos se hicieron realidad y pude ir al festival. La experiencia fue una puerta a la esperanza de recuperar la parte del mundo que nos pertenece y que nos ha sido arrebatada y sigue siendo arrebatada a las nuevas generaciones de mujeres y niñas. Soñar despierta fue una realidad en ese lugar, donde las mujeres nos encontrábamos en las escaleras, nos sonreíamos con nervios y con admiración, nos compartíamos el pambazo vegano, los bordados, las ideas lésbicas. Bueno, para algunas de nosotras era algo nuevo, aunque para las organizadoras era ya como el 4º festival y se movían pues como pececitas en el agua, tan sabias, todo tan hermoso, lleno de amor entre mujeres. Este año, el 12 y 13 de octubre, se realizará el 5º festival. Mis amigas y la vida me recompensaron con volver ahí. Soy muy afortunada de entretejer con mujeres a las que admiro y amo. Vivo con la firme postura de que es urgente separarnos de los hombres en todos los sentidos y relaciones para lograr tener una vida digna en el mundo patriarcal en el que vivimos y en el que ellos nos asesinan. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Bien, pues este Festival Internacional de Artes Feministas de la Ciudad de México es un espacio separatista, es exclusivo para mujeres y las compañeras que estén interesadas en asistir pueden escribir un correo a asistencia@impetumexico.org y bueno, pues ahí entrar al filtro para asistir y participar en este festival. La compañera Luna Dexter estará participando con la charla Gestión de Espacios Lésbicos y bueno, presentará también el proyecto de Lesbian Sin, llevará Lesbian Cines de las 8 ediciones que tenemos publicadas y estará compartiendo pues la experiencia de gestionar espacios lésbicos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esperamos que quieran asistir y agradecemos mucho este espacio. Seguimos en contacto. Muchas gracias.